Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, buenas noches a todos los motoqueros, motoqueras, metaleros, metaleras que se van enlazando la noche de hoy a Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro el Diablo Vlad, gente, bienvenidos a esta noche de viernes, noche de motocicletas, noche de metal, noche de rock, así que váyanse conectando a las personas. A todas las personas que, ya saben, todos los días viernes de 8 de la noche a 10 de la noche a través del www.radiocce.com, a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través del fanpage de Facebook de Torque y Metal. Bienvenidos a todos, muy buena noche. Hoy vamos a topar algunos temas interesantes, sobre todo vamos a ver un poquito sobre la cultura de las motocicletas custom, los primeros clubes que aparecieron conduciendo obviamente este tipo de motocicletas, y también vamos a hacer un pequeño análisis sobre lo que se está llevando a cabo de parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito, las cuales están retirando las luces LED de todo vehículo, luces LED y neblineros, mejor dicho, de todo vehículo que está circulando por la ciudad. Esto para que obviamente se benefician, si es que vale el término, a los transeúntes, ya que ha habido algunas quejas, algunos comentarios hacia la agencia diciendo que obviamente hay vehículos que exageran el uso de estas luces. Así que estaremos topando también este tema. Ya vamos a leer más o menos, ya vamos a informarles, perdón, sobre lo que, de qué se trata esto y obviamente cómo, en qué momento o a qué momento sería el que podemos llegar nosotros a ser, digamos que en partes, hasta víctimas o ser infractores, si vale el término, de este tipo de controles que se está llevando a cabo. A la espera de Nax y Lunita. Nax, bueno, nos comentó que se encuentra en un asunto personal, está por llegar, así que ya nos iremos uniendo aquí, ya se vendrán uniendo los dos chicos que faltan al programa, así que tengámosle un poquito de paciencia, pero de todas maneras vamos empezando nosotros. Para empezar, un saludo muy especial para Gigi Garay, que nos escribe. Muchas gracias, Gigi, un abrazo también para ti. Para Luis Jaramillo Infante, igualmente, bro, un saludo para ti. Para Yolanda de la Torre, igualmente, un saludo. Y para Diego Chávez, gracias por estar en sintonía. Bueno, gente, vamos empezando con un poquito de música para amenizar esta noche. Ya sabemos que por ahí debe haber gente que está cabizbaja, meditabunda, que no sabe para qué camino tomar, que obviamente por ahí el llamado rey de los deportes les estresa, les deprime, les tensiona. Pero bueno, tenemos que ser un poquito coherentes y acercarnos a la realidad de que en verdad no somos una potencia en lo que tiene que ver con este deporte. No somos un país pionero en lo que tiene que ver a este deporte. Obviamente hay muchas personas, muchos fanáticos que se llevan decepciones cada que juega la selección, cada vez que pierde la selección, se habla de procesos, se habla de tantas cosas y obviamente no se llega a ningún lado. Así que, gente, por favor, no se desanimen, no se preocupen, no dejemos que esto acabe con nuestras ganas de vivir, con nuestras ganas de continuar. Simplemente es un deporte que en mala hora absorbe mucho a las personas, hace unos fanáticos a veces demasiado exagerados, pero bueno, no se hagan problema, no se amarguen, ¿no ven? Como llega de buena, llega todavía a buena hora, contenta, feliz. Salude, buenas noches, señorita. Hola. Muy buenas noches de Dios, mi diablo es precioso. Lunita. A toda la audiencia, muchísimas gracias por darse cita esta noche para un programa brutal. Soy Luna. Mucha para todos. Un saludo para Ángel David Marín, que se unió. Muchas gracias. Que viva la vida, que viva el verano, al carajo el fútbol. Así es, bro. Bueno, no todos piensan así, pero yo apoyo totalmente lo que tiene que ver con la pelotita corrupta. Apoyo, apoyo. ¿Sí? Bueno, empezamos con un poquito de música. Arriba los ánimos, arriba esa moral, arriba gente, a encender motores, a encender la radio, que la vida es una sola y tenemos que rodarla, vivirla y rockearla al 100% de forma brutal. ¿Cierto? Así es, ¿sí? Bueno, empezamos con Metamorfosis y esto se llama Hombre de Honor. Disfrútenlo, Storky Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Trabajador, hombre de honor. Listo, listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Un saludo para Raúl Castillo, para Nutella Viajera, que se acaban de unir. Dice, saludos, mi querido hermano Mauro, es mi idea o te declararon huelga. No, ya está aquí una, el otro sí, ya llegamos a un acuerdo, ¿sí? ¿Cómo dijo que estaba de entierro? Ah, sí, dijo que estaba en un funeral. En un velorio. En un velorio, eso es. Yeah. Estaba en un velorio, ¿sí? Ok. Un saludo para Juan Fernando Pacheco, bro, muchas gracias por tu sintonía. Una pena lo que me enteré en el transcurso de la semana, pero bueno, las cosas pasan así, brother. De todas maneras, te mando un abrazo inmenso. Gracias por estar en sintonía de Torque Metal. Un saludo para David Estrella también, que se acaba de unir. Muchas gracias por su sintonía. Bueno, empezando con lo que tiene que ver el primer tema a tratarse el día de hoy. Agentes de la AMT retiran luces LED de autos que circulan en Quito y sancionan a conductores. Ojo, no quiere decir que porque sean autos, las motocicletas tampoco están involucradas. Ahora, como les comentaba al principio del programa, antes de la pausa musical, hay pequeñas denuncias de parte de muchos transeúntes, de personas que han llegado hacia las oficinas, hacia los departamentos de quejas, de la Agencia Nacional de Tránsito, en las cuales han puesto sus quejas, valga la redundancia, de que los vehículos tienen luces muy fuertes, ¿sí? Obviamente, si hay vehículos que en sí portan este tipo de luces, pero ¿hasta qué punto están permitidas? ¿Hasta qué regulación deberían tener para nosotros poderlas portar? Obviamente es algo que lamentablemente no está informado en ningún lado. Nadie, al momento que ustedes pueden coger y preguntarle a un agente de tránsito, es más, ahora me acerqué a preguntarle a un agente de tránsito y preguntarle, que cuál sería el nivel de luces que permiten, y me dijo, no, están prohibidas. O sea, así de plano, me dijo, no, están prohibidas. Sí, le digo, sí, pero, o sea, según el código que ya les voy a leer más adelante, dice que esto, me dijo, no, eso ya es de antes, están prohibidas y usted no puede usar. Pero es que muchas de las veces el desconocimiento también hace que se produzcan este tipo de cosas. Obviamente. Porque, por ejemplo, si en la vía pública tú te, como motocicleta o bicicleta, o sea, normalmente el espacio de en medio del semáforo y los carros parados, ¿ya?, en rojo, es espacio únicamente para bicicletas, supuestamente, pero también las motocicletas pueden hacer uso de ese espacio. Claro, la conocida y hay forma muchos de agentes de tránsito que desconocen esto y se acercan a llamarte la atención. Claro, obviamente. Bueno, es un buen ejemplo, Lunita, de hecho, pero como te decía, o sea, me acerqué a este agente de tránsito a consultarle hasta qué punto están permitidas las luces LED, neblineros, etcétera, y me dijo que no, o sea, simplemente me dijo de plano no. O sea, en realidad ellos no saben si tú puedes o no puedes, si está permitido o hasta qué punto está permitido la utilización de estas luces. Uh-uh. Sí, entonces ellos simplemente lo que se rigen es que si a ti te ven con luces LED, vas de plano, multado. Te quitan las luces, te multan, confiscan las luces, te multan y tienes una citación. Entonces, obviamente, como que... Muy bien, lo que yo haría, y no lo hagan ustedes en casa, cojo, saco el foco y ¡tenga! Bueno, obviamente, pero... O sea... Es que si no me va a servir a mí... Obvio, o sea, es que de hecho, no es que ellos se van a sacar... No es el hecho de que ellos se van a sacar el foco así bien bonito, desconectándole, claro, de los polos, te y dejan etcétera, fregando. Sino simplemente lo que van a hacer es arrancarte, ¿sí? Uh-uh. Quede como quede. Claro. Porque al fin y al cabo ellos tienen la orden según el código, ellos tienen la orden de retirarte las luces, de confiscarte. O sea, a ellos no tienen un desarmador, un destornillador, simplemente a ver, por aquí se zafa, pac, halo y chao. ¿Sí? Entonces, obviamente, eso. Ya, ahora, el punto es, si yo estoy circulando, sea moto, sea vehículo, si yo estoy circulando, veo un agente, apago las luces. Claro. Sí, claro. Entonces, o sea, obviamente, lo más práctico. Si viene y me reclama, yo le voy a decir, ¿sabe qué? Las luces apagadas. Están apagadas, no valen, no sirven. Es que yo le vi prendida, es que estaba mal el circuito y no, se prendió y mal. Se apagó. No, es que usted vio mal de pronto, o sea, vio mal. Ahora, y yo a lo que me ve, al momento que estaba viniendo del trabajo acá a la radio, me encontré con algunos vehículos que en realidad sí tenían las luces fuertes, uh-huh. Sí, demasiado intensas, por decirlo. Sí, sí, sí. Y al momento que pasaban, estoy hablando de toda la 10 de agosto y Avenida El Inca. Okay. Entonces, al momento que pasaban por los agentes, que en cada semáforo hay agentes, apagaban las luces. Claro. Entonces los agentes no les decían nada, no les retiraban, pasaban y prendían las luces. Entonces, no sé hasta qué, no sé si es que los agentes estarán en la obligación, en el derecho, yo qué sé, de acercarse y decir, a ver señor, así no tenga las luces prendidas. Obviamente yo como agente sabría o tendría que saber cuáles son luces LED, cuáles son las luces originales del vehículo, etcétera. Uh-uh. ¿Sí? Se supone que las luces blancas, rojas, amarillas, deben utilizar únicamente los vehículos de emergencia. Uh-uh. ¿Sí? Sí. Pero en este caso, obviamente las luces LED y etcétera, son de color blanco. Sí, muy pocas he visto por ahí luces rojas, amarillas, etcétera. Sí. Uh-uh. Entonces, por ese lado, yo le encuentro lógica. Sí, le encuentro bastante lógica. Pero en el caso de, por ejemplo, en el caso de lo que son las motocicletas. Sí, aquí tuvimos alguna vez una entrevista con Rayo, me acuerdo, un miembro de un club que estaba promocionando esa iniciativa de Yo te veo, tú me ves. ¿Te acuerdas? Sí, Yo te veo, tú me ves. Entonces él nos decía que habían enviado un formulario, una petición a la asamblea para que se apruebe el uso de luces en las motocicletas, de este tipo extra. De luces, en la motocicleta, pero obviamente controlando. ¿Sí? Claro. Él dijo que ya había tenido una respuesta positiva, pero según lo que ha pasado, incluso desde el día de ayer que están estos controles de luces, entonces obviamente, ¿qué pasaría? ¿En qué quedó? ¿A dónde fue todo todas estas charlas, todos estos seminarios, todas estas reuniones que se dieron entre motociclistas y autoridades de la AMT? Supuestamente pues no ha tenido efecto positivo pues, para que se den este tipo de cosas. Pero bueno, en tal caso, si no queremos este resultado fatal de que nos retiren las luces, pues como normalmente se va en un vehículo y por respeto al conductor que viene en contravía, en la otra vía, perdón, al estar uno con las luces altas, lo que se hace es bajar las luces, bajar la intensidad para no encandilarle la vista a los otros conductores. Exactamente. Se supone que tú debes cambiar las luces de altas a bajas a una distancia de 300 metros. Es lo que te dice la ley. Uh-uh. Sí, pero lamentablemente eso no se cumple. No. Sí, lamentablemente eso no se cumple porque tú llegas y la persona que te pone las luces altas, tú le haces luces para que te baje y les y te aumenta más. O sea, no les vale o te aumenta más. Uh-uh. Entonces, obviamente, esto prácticamente afecta o les afecta porque, o sea, lo ilógico es que no se quejan el resto de conductores, no se quejan los motociclistas, no se quejan los señores profesionales del volante, sino se quejan los transeúntes. Claro. ¿Sí? Entonces, los peatones. Entonces, en este caso, sí sería bueno que los propios transeúntes hagan conciencia de esto, ¿sí? Obviamente, yo me voy a quejar de unas luces incandescentes si es que yo me paso el semáforo en verde, ¿sí? ¿Por qué me paso el semáforo en verde? O si estoy distraído con el celular mientras cruzo la calle. Entonces, obviamente, ahí me va a afectar, ¿sí? ¿Por qué no me va a afectar mientras estoy en la vereda? Porque si estoy caminando en la vereda, obviamente no voy a fijar mi mirada en la calle. Si no voy a mirar mi mirada, voy a fijar mi mirada al frente. Entonces, al momento que cruzan las personas, lamentablemente es cuando no deben cruzar, cuando el semáforo está en verde a favor de los vehículos, cuando pasan debajo de los puentes, cuando pasan por no hacen caso al paso cebra, sino se van y pasan por otro lado. Entonces, obviamente, ahí es lo que se queja. Y claro, la ley dice que tiene derecho total el peatón. Pero si el peatón es imprudente, exactamente, ¿cómo quedamos? Sí, porque mayormente los peatones son demasiado imprudentes, o se lanzan a la calle, o se cruzan creyéndose monras inmortales. Sí, en serio, como que no, uno se los va a traspasar y no se les va a hacer ni cosquillas. Entonces, no, hay que tener conciencia vial para poder exigir cualquier cosa. Mira esto, La Agencia Metropolitana de Tránsito realizó operativos para sancionar a conductores que lleven en sus vehículos luces LED o neblineros la noche del jueves 20 de junio del 2019, o sea, ayer. Ayer. Sí. Los propietarios que instalen luces no permitidas, faros o neblineros en sus vehículos serán sancionados, informó la AMT. En un video realizado, sí, por los agentes de tránsito, se observa una motocicleta con luces incandescentes que titilan. ¿Ya? ¿Ya? Los uniformados de la entidad que controlan el tránsito en Quito señalaron que realizaron el desmontaje de varias instalaciones de vehículos con luces LED y dispositivos que afectan a la visibilidad de todos los actores viales. ¿Sí? ¿Ya? Ojo, dice actores viales. Claro. ¿Sí? En las fotografías, bueno, ya les vamos a subir las fotografías al fanpage de Facebook, de Torque y Metal, perdón. En las fotografías se muestran cables arrancados, luces activadas, luces desactivadas, así como algunas boletas de citación para el conductor del auto revisado. Los propietarios que instalen luces no permitidas, faros o neblineros en sus vehículos serán sancionados. Sí. La MT publicó imágenes donde se observa, obviamente, que realizaron el control de las luces en distintos vehículos. En las fotos se puede observar cuando retienen a una unidad de taxi, una motocicleta y una furgoneta, cuando circulaban por las vías de la ciudad. Dicen que ejecutan estrictos controles a los diferentes vehículos en la vía y realizan desmontaje de luces LED y dispositivos que afecten a la visibilidad. El artículo 392 del Código Integral Penal del COIP, en su numeral 15, establece como contravención de tránsito de séptima clase la instalación de este tipo de luces que afectan a la visibilidad de otros conductores en áreas urbanas. ¿Sí? Ya. La ley dice que serán sancionados con una multa equivalente al 5% de un salario básico unificado del trabajador general y reducción de 1 a 5 puntos en su licencia de conducir. La o el propietario del vehículo que instale luces, faros o neblineros en sitios prohibidos del automotor sin la respectiva autorización. ¿Sí? O sea que me imagino que para que diga la respectiva autorización van a extender permisos para el uso de. Obviamente, se supone. Eso es lo que se sobreentiende, ¿sí? ¿No? Pero ahora, como te digo, o sea, yo como, digamos, como usuario, sí, ajá, como conductor, quiero averiguar cuál es ese permiso, a quién tengo que dirigirme, ¿sí? Entonces, obviamente, tú consultas a los agentes de tránsito, que en este caso serían las personas llamadas a darte una respuesta, claro, a darte la información, ¿sí? Pero si tú les preguntas y te dicen, no, es que no puede poner. Claro. ¿A quién pregunto? ¿Sí? Si me voy a la AMT, me van a decir, ¿sabe qué? Aquí vaya al departamento de quejas, o ¿sabe qué? Vaya y consulte en algún lado y consulte en otro lado. Entonces, como que... Y nos dejan en las mismas. ¿Sí? Claro está que nosotros como motociclistas estamos más expuestos a riesgos y a la poca visibilidad de un automóvil. Entonces, ¿cómo vamos a ser visibles? Exactamente. Con juegos pirotécnicos o... ¿Cómo? Sí. Según el artículo 187 del reglamento a la ley de tránsito, este tipo de luces son absolutamente permitidas en nuestro país, siempre y cuando estén colocadas dentro del faro, es decir, luces de reemplazo en LED o xenón. ¿Sí? También cabe aclarar que estas luces deben ser de color blanco o amarillo. Recordemos que hay autos que vienen con este tipo de luces, por ejemplo los Mercedes, BMW, etcétera. ¿Sí? Las luces que no son permitidas dentro de la revisión vehicular son las barras LED, neblineros tipo ella, colores diferentes al blanco y amarillo, y todas las luces que se coloquen fuera de los espacios destinados por el fabricante para este propósito. ¿Pero y las LED no son blancas? Ya, se supone, ¿no? Claro. Las luces sí, pero son blancas, intermitentes, fuertes se podría decir. ¿Sí? Intensas. Intensas, exacto, ¿ya? Sí. Ya, pero aquí dice que son, que están permitidas siempre y cuando sean de color blanco o amarillo. ¿Sí? Y dentro del faro. Y dentro del faro, exactamente. Dentro del faro, no destinadas o puestas en otros lados que no sean los faros. O sea, podemos poner un faro de volqueta. Sí, o sea, mientras sea. Mientras sea dentro del faro. Blanco o amarillo, mientras sea dentro del faro, ve, no va a haber ningún problema. Sí. Chamber, entonces, ya lo saben, tomen nota. Ahora, ya lo saben, no se dejen engañar por personas que no tienen conocimiento del tema. Como todo LED tiene su autorización, podríamos decirle. Meta primera. El artículo mencionado. Okay. El artículo 87, volvemos y repetimos. Los vehículos automotores de cuatro o más ruedas deberán estar provisionados de las luces siguientes. Ojo, de lo que te dicen en cuestión de los autos. Sí. Files. Dos faros delanteros, ubicados simétricamente a cada lado con tipo de alumbrado bajo y alto de color blanco o amarillo según la norma INEN NTE 1155. ¿Ya? Sí. Luces indicadoras delanteras de posición, direccionales, emergencia y volumen deben ser de intensidad baja. En la cantidad, color y ubicación de acuerdo al tipo de vehículo según la norma INEN NTE 1155. Okay. Sí. Las luces indicadoras laterales de posición, direccionales, emergencia y de volumen deben ser de intensidad menor o igual a las luces indicadoras delanteras en la cantidad, color y ubicación de acuerdo al tipo de vehículo, según la misma norma. Sí. Las luces indicadoras posteriores de posición, direccionales, emergencia, etcétera, incluso reversa, freno y luz de la placa o de la matrícula, deben ser de intensidad, cantidad, color y ubicación de acuerdo a la misma norma. Catadiópticos, ubicación según la norma, dimensiones y color según el tipo de vehículos y la unidad de carga conforme lo establece la misma norma. Entonces, ya como ven, o sea, ahora, ¿será esto lo suficiente como para poder circular o rodar sin ningún problema? ¿Sí? Claro, si yo puedo poner luces amarillas o blancas, ¿sí? Dentro del faro. Uh-huh. Quiere decir que yo sí puedo poner una luz blanca en vez de la amarilla, o las luces intensas que dices tú, blancas, en el faro, y no voy a tener problema. Claro, pero eso creo que es el momento de la matrícula que allí te revisa. El momento de la revisión técnica. De la revisión técnica es que te revisan que todo esté al día y de acuerdo a las normas de fábrica. Exactamente, sí. En esos casos tengo entendido, por ejemplo, cuando se cambió el color de mi moto, uh-huh, se requirió la factura para el momento de la revisión, presentar la factura del cambio del color, ¿ya? Para poder matricularla con el nuevo color, presentando justificación de esto. Entonces me imagino que debe de ser algo parecido. Claro, exactamente. Claro, o sea, tenía originalmente tales luces, yo le hice cambiar tales luces, pero el carro es el mismo y bla, bla, bla, presentando justificación, me imagino que es permitido. Claro, ajá, exactamente. Se supone. Pero también, vamos a la realidad. La realidad, la cruda realidad es muy diferente. Los policías sí te paran por lo que sea, te revisan y cuando quieren molestar, molestan y solicitan más allá de lo normal. Uh-huh. Así que, o sea, se tenga o no se tenga, se ponga o no se ponga, siempre van a estar allí y claro que controlando, así como también pasando la raya ellos también. Obviamente, como estuvo aquí esa vez, me acuerdo que comentaba Rayo, uso, más no abuso. Abuso, claro. ¿Sí? Entonces ya más o menos ya conocemos de hecho qué es lo que debemos tener en cuenta al momento de instalar este tipo de luces, así que gente, por favor, tengan bastante cuidado que si ustedes tienen luces que no están dentro de lo permitido, ojo con esto, ¿sí? Nos vamos a otro corte musical y regresamos aquí en Torque Metalia para entrar directamente al tema del día de hoy. Como les comentábamos, vamos a ver un poquito de cultura biker, o de historia biker, ¿sí? Les dejamos con Animal Rock Vital y esto es Una Biela para el Diablo. ¡Salud! ¡Salud! Disfrútenlo, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, oyendo los desmadres de Lunita con sus amiguis, pero bueno, no importa, todo queda tras micrófonos. ¡Yo soy un pan de Dios! Todo queda tras micrófonos, así que un saludo para David Cobo, que se unió, muchas gracias por tu sintonía. Para Cristian Núñez, gracias por estar enlazado. ¿Besitos? Para Pepe Lepú, Rock and Bill, un saludo para ti, bro, y toda esa banda brutal que tienen Miguelín. Ustedes. Sí, esos. Para Miguelín y toda esa banda. Para Cristian Núñez, que nos dice que hubo muchachos. Saludos a Chunita y el Diablo. ¡Mi chuno precioso! Saludos, Chunita. Para Wilson Lema dice, saludos, buen programa, muchas gracias. Y Ángel gracias. David Marín, a mi manera de pensar diría que lo primordial es iniciar campañas de conciencia vial. Esto es cuestión de cultura, tratar de imponer las cosas y no motivan a que se las haga bien. Saludos, chicos. Así es, exactamente, ¿sí? No motivan a que se larga bien. ¿Por qué no motivan a que, por ejemplo, los peatones si cruzan por el paso cebra, por los puentes, respetan los semáforos? O sea, ¿por qué no les dan más que sea un chocolate o un chicle? Sí. Así deben motivar. De acuerdo. Así como motivan a los irresponsables, a mi punto de vista, a los irresponsables que cometen infracciones de tránsito y cada año, si es que se portan bien, les premian regresándoles un punto. O sea, por favor... Sí, por favor, premiénme porque manejé borracho y, bueno, me porté bien un año, súbanme un puntito. Sí. Un punto, ¿y los que, quienes perdieron todos los puntos? Si perdiste todos los puntos, te toca recuperar, o sea, así de simple, así pero, es. O sea, A veces las autoridades también le dejan a uno más perdido que el camarón en seco de chivo. Sí, literal. Bueno, gente, vamos entrando a lo que es el tema del día de hoy. Como les comentábamos al principio del programa, vamos a ver un poquito de lo que es la cultura biker. La cultura custom en el motociclismo, sí. Se dio mucho antes, hace, ¿qué será aproximadamente? Estamos hablando de 1940, por ahí más o menos, aproximadamente. Pero el día de hoy les vamos a estar detallando un poco más de cómo es esto, cómo inició, cuáles fueron los primeros clubes tipo custom a nivel mundial. Así es. La cultura biker y su influencia. Una motocicleta no es solo un medio de transporte, para algunos es un símbolo de libertad, una forma de romper las normas. Para explicarlo fácilmente, la cultura de la motocicleta implica ser uno con tu moto y vivir de acuerdo con las reglas no escritas de la carretera. ¿Por qué decidimos conducir una motocicleta? Quizás porque este mundo no tiene ataduras, porque está siempre lleno de sorpresas esperando en cada carretera, porque nos obliga a salir de nuestra zona de confort, o porque es simplemente cuando realmente tenemos la sensación de que comenzamos a vivir. Hace muchos años el movimiento biker se puso en marcha hasta convertirse en una identidad social que ha enraizado tanto en nuestras vidas que ni siquiera necesita ser un biker o un motociclista para que de cierta forma estés influido por la cultura de la motocicleta. Te invitamos a conocer cómo comenzó todo. Lunita. Así es, la motocicleta a lo largo de la historia. Podríamos decir que la primera motocicleta de la historia se atribuye a una Sylvester Howard Romper, ¿sí? ¿Lo dije bien? Sí. Que en 1867 inventó una bicicleta equipada con el motor de vapor de dos cilindros. El siguiente paso importante sucedió en 1885, cuando Goodyear Daimler introdujo la primera motocicleta de gasolina del mundo, que venía a ser una motocicleta de madera con un motor acoplado. La historia de la motocicleta da un gran salto cuando en 1903 William Harley y los hermanos Davidson lanzaron Harley Davidson Motor Company. Si bien en este momento ya existían serios competidores como Excelsior Motor Company, Indian Motorcycle y Manufacturing Company y Triumph Motorcycle, el reconocimiento a las motocicletas de medio de transporte confiable se produjo durante las guerras mundiales, demostrándose más eficaces de los caballos en la comunicación entre las tropas. Después de la Segunda Guerra Mundial, los veteranos seguían unidos a las motocicletas como forma de reconectarse con la adrenalina que habían experimentado en el campo de batalla. En ese momento nacieron los primeros clubes de motocicletas. Podríamos decir que la biker cultura americana daría sus primeros pasos a partir de 1939, cuando Indian Motorcycle se unió a Harley Davidson para patrocinar la American Motorcycle Association, la conocida AMA. AMA. A través de carreras organizadas consiguieron crear un gran interés por el mundo de las motos. Los que participaron en estas carreras solían ser gente de clase trabajadora y estas escapadas de fin de semana para asistir a las carreras era para ellos un esparcimiento. El motociclismo se consideraba una actividad lúdica y pacífica. Eso fue hasta la famosa concentración de Hollister en 1947, donde los incidentes ocurridos comenzaron a fraguar la leyenda negra sobre la comunidad biker. Y desde ese día las palabras delincuente y motorista para muchos se convirtieron en sinónimos. ¡Somos unos delincuentes! Bueno, estas pandillas de motociclistas no fueron aceptadas por la AMA, lo cual fue oportunidad perfecta para que estas hermandades crearan su propia identidad. Se convirtieron en los 1% motociclistas que no atendían a las leyes y vivían según sus propias reglas. Para mostrar su diferencia, comenzaron a llevar sus colores cosidos en los chalecos mediante parches de tela. Los años 50 significaría el asentamiento de la cultura biker, pero fue en la siguiente década cuando alcanzó su punto álgido la motocicleta y se convirtió en un símbolo de identidad cultural. Miren ustedes. Así es, como ven gente, ya más o menos vamos conociendo. Hay muchas personas que hablan de historia del motociclismo, que el suceso de inicios, tradición. Pero obviamente nos hablan de años, nos hablan de... Incluso hemos buscado, hemos visto apartados en internet, en Facebook y bla, bla, bla, donde verdaderamente nos indican los sucesos de Hollister. O sea, muchas personas se limitan a leer eso, lo que pasó en Hollister y listo, punto. Sí, y ahí como vemos, ha habido una historia atrás de todo esto. Sí, ya vemos cuáles fueron las primeras motocicletas en Honda Custom, que fueron las que iniciaron esto. Sí, como pueden ver, ya vamos conociendo un poquito más, incluso nosotros mismos. No es que seamos una Biblia, como siempre lo ha dicho Nancy, sino que obviamente vamos conociendo ya un poquito sobre cómo está yendo la historia del motociclismo, en este caso de las motos custom. También estaremos hablando a futuro de lo que de los inicios en las motos de pista, en las motos café racer, etcétera. Así que tranquilo. Y bueno, como siempre lo hemos dicho, el hecho de rodar significa una terapia. Antiguamente, pues así surgió, como una terapia recordando sus momentos de gloria durante la guerra. Entonces, así fueron los inicios. Y a pesar de que, imagino, vivieron momentos muy trágicos, pero era esta su desfogue, su escape a una distracción, a iniciar una pasión y el compañerismo también de hermandad. Exactamente, como dicen, las pequeñas escapadas de la gente de clase media que así trabajaba. ¿Sí ven? O sea, no se necesita tener miles de dólares, ni tener un trabajazo, ni ser de un estatus social que a veces nos lleve esa idea para ser un motociclista. Nada de pisar sobre huevos de codorniz, por supuesto, nada. Un saludo para Carlos Sánchez Montoya, ¡ay, el Carlitos, animal! Besos. Estimado Carlos, un abrazo para ti. Jorge Nómada nos dice, buenas noches chicos, saludos desde Manta, saludos a los nómadas de Acero Ecuador, familia 141. Yeah. Saludo para ti, bro. Carlos Sánchez Montoya nos dice, feliz primera noche de verano rock. Yeah. Washington Paul Venegas Verde Soto, saludos amigos a los tiempos lunita, pájaro azul, mañana de turismo con viajeros extranjeros. Hola. Al Chimborazo, esa es. Sea un buen, ¿cómo le dicen? Un buen anfitrión. Sí, sí, sí, un sí, buen sí, día y muéstrele que tenemos los volcanes más hermosos del planeta, somos el mejor país del mundo porque las cosas se hacen bien y con pasión. Y la ruta Guaranda es una belleza. Una belleza es la ruta Guaranda. Así que recomendadísima, pajarito. Un abrazo inmenso. Siempre lo recuerdo con gran cariño. Nos dice Carlos Sánchez Montoya, tenemos un tema rockero para verano, se llama Antídoto. De una ya le programamos. Perfecto. Estimado Carlitos, no te preocupes, todo lo que tenga que ver con el rock nacional, el rock hecho en el mejor país del mundo llamado Ecuador. ¿Sí? Nos vamos al siguiente corte musical y, perdón, a la pausa publicitaria y regresamos con más de Torque y Metal. Después de la pausa publicitaria, les dejamos con más música y esto viene a cargo de Wizard Alma Inmortal. Disfrútenlo, es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Promocionales y publicitarios en Radio CC. Películas de 11 países de toda América, 14 cortometrajes ecuatorianos, en la sexta edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Del 19 al 23 de junio en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura y Cine 8 y medio. Le esperamos en las charlas y conferencias, además contamos con su voto para elegir al mejor cortometraje nacional. Mejor fotografía de largometraje, mejor fotografía de cortometraje y premio del público. Mayor información sobre las proyecciones, sedes, invitados y lista de actividades en www.casadelacultura.gob.es y www.flagcq.org. ...29 obras que muestran la raíz ancestral, su cultura, tradición y sabiduría de Tigua. Estarán en la exposición Cuentos, Sueños y Tradiciones de Alfonso Toaquiza.

Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torquí Metal. Un saludo para Richard Ortiz. Dice, hola, ¿cómo están? Muy buen trabajo, abrazos enormes para ustedes. Gracias. Richard Ortiz desde Pirápolis, Uruguay. ¡Qué Chom. Bien! Uh-huh. ¡Súper! Fernando Flores nos escribe saludos cordiales, muchas gracias. Según tengo entendido, esta semana que pasó, sí se acercaron a retirar las entradas. Sí. Una de las dos personas que se ganó. ¿Sí? Ya. Así que después nos estarán quejando que no cumplen, que ni sé cuánto, que ni sé cómo. Bueno. Sí, la otra la vendimos. Ya. Ándame. No, la otra está ahí, o sea, nadie se llevó porque obviamente nadie vino. Claro, o sea, ya tiene dueño. Imposible ¿sí? destinarla al. Exactamente. Para la próxima semana vamos a tener unos regalitos, ¿sí? Así que las personas que escriban, las primeras personas que escriban, se van a hacer acreedoras a estos regalos. No les voy a decir qué es porque si no ya van a empezar a escribir desde ahorita, ¿sí? Ajá. Espíritus Libres Pichincha MG realiza una cordial invitación a todos los MCMGs independientes y público en general a participar de esta actividad solidaria. No pierdas la oportunidad de ayudar a estos seres tan nobles. Te esperamos este domingo 23 de junio a las 10 de la mañana en el Parque La Magdalena, diagonal al Cuerpo de Ingenieros, con tu contribución. Juntos llevaremos un poquito de esperanza a nuestros amigos rescatados. Sí, nuestros hermanos de Espíritus Libres están recibiendo donaciones para todos los animalitos, para todos los angelitos de cuatro patas, oh, ¿sí? que han sido rescatados, perritos, gatitos, etcétera, ¿sí? Como les comentamos, ellos van a estar recibiendo sus donaciones, su ayuda, el domingo 23 de junio a las 10 de la mañana en el Parque de la Magdalena, diagonal al Cuerpo de Ingenieros. Por favor, gente, ayudemos, colaboremos. Recuerden que también son parte de este planeta, también son seres vivos que nos brindan amor, nos brindan cariño. ¿Por qué no tratar de compensar un poquito de eso, de tratar de ser justos, de tratar de ser equitativos y darles también un poquito a ellos de lo que nosotros recibimos? Exactamente, ¿sí? Son donaciones para nuestros amiguitos de cuatro patitas, así que por favor apoyemos esto, ¿sí? Nuestros hermanos de Espíritus Libres van a estar recibiendo nuevamente, repetimos, sus contribuciones, así que por favor... apoyemos. Sí, excelente labor la de los chicos, ellos siempre están en nobles causas. Un apapacho para ustedes, muchísimas gracias por ser esa parte noble que requiere el universo. Sí, así es, les agradecemos mucho a las personas que puedan asistir el día domingo. Sí, por favor, vayamos, apoyemos esto. Es una manera de ayudar a estos animalitos. Recuerden que ellos no pueden hablar, ellos no pueden acercarse a nosotros y decirle, vean, denme de comer, así como no pueden hacerse, tampoco no van por allí con una fundita y ¡pop! Educaditos al tarro, no. Sí, exactamente. Y como dicen por ahí, o sea, evitemos el estar comprando perritos pequeños en las calles. Obviamente eso es fomentar esto de la, podríamos decir, del crecimiento indiscriminado de perritos que lamentablemente, perritos, gatitos, que lamentablemente después terminan en la calle. Vemos diario centenar de perritos que están fuera de sus casas, no tienen hogar, no tienen comida y andan vagando, si es que vale el término, andan vagando por las calles. Desnutridos, ¿sí? con tantas necesidades y también con enfermedades encima, entonces también a tener muchísimo cuidado y las precauciones del caso, pero ¿qué acto para noble, qué acto para dulce poder hacer parte de nuestra familia a un miembro desprotegido que está vagando por las calles? Así que magnífico poder brindar el corazón a un ser desconocido y hacerlo parte de nuestra familia. Así es, gente, así que apoyemos esta noble causa de parte de nuestros hermanos de Espíritus Libres. Un saludo para Leonel Rodríguez, saludos a todos y siempre aquí pendiente de su programa. Muy bien, besos y apapacho. Para Víctor Daniel, que se unió, igualmente muchas gracias por tu sintonía. Para Luis Jaramillo Infante, saludos a Hermandad de Torquí Metal, felicidades, excelente programa. Muchas gracias, Estimito Gitano. Bueno, continuando con lo que estábamos en el tema. ¿Qué pasó, Lunita? ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿No se me pierda, Lunita? Es que entre atinar el único oído que tengo y los mensajes de los fans en el chat. ¿Qué dicen los mensajes en el chat? Cuéntenos. Bueno, ah, en serio, denos el claro número sí, de la línea el brutal. Brutal. Es el 095. ¿En serio? ¿Usted contrató el número? O sea, no. A ver, aguante. 095-98-98-084. Ya, ahí está, gente. A ver, jefe, ¿se lo prendió? Repítalo. No le prendió. Recuerde que nuestro número brutal para todos esos fans, 095-98-98-084. Así es. Bueno, continuando con el tema. La motocicleta en la cultura popular. Los incidentes de Hollister, como no podían ser de otra manera, terminaron llamando la atención tanto de escritores como de la industria cinematográfica de Hollywood en 1951. Roney escribe una breve narración llamada The Cyclist's Raid, que fue publicada con gran éxito en la revista Harper's. En ella se contaba la historia de una ficticia pandilla de violentos motociclistas. Poco después, en 1953, aparece la película The Wild One, protagonizado por Marlon Brando, basada en los personajes de Rooney. Trata sobre dos pandillas de motociclistas que aterrorizan a un pueblo pequeño. Marlon Brando se convirtió en la imagen biker proscrito a la vez que define la imagen del antihéroe estadounidense. La película, en 1969, AC Raiders, protagonizada por Peter Fonda, Dennis Hopper y Jack Nicholson. ¿Sabía Jack Nicholson? Ya en 1960, de hecho yo sabía que Jack Nicholson era seguidor de los Hell Angels. ¿Sí? ¿Ah, sí? Era, incluso le nombraron como miembro honorario. ¿Miembro? Igual que a los Rolling Stones. Sí, a Mick Jagger y toda su banda. Claro. Sí. Vean nomás. Sí. Jack Nicholson se convirtió en... A ver, perdón. AC Rider se convirtió en una de las películas contraculturales más icónicas que se haya hecho. Esta película consiguió un doble impacto gracias a la canción con la que se iniciaba, Born to the Wild, de Stephen Walsh. La típica canción motociclista que nos identifica. También se podría considerar mítico el documento On Any Sunday, realizado en 1971, cuyo principal protagonista era Steve McQueen. Todavía se considera como el mejor documental deportivo de motocicletas que se haya realizado. ¿Sí? Ojo con eso, ¿sí? On Any Sunday. ¿Sí? Ya lo estaremos publicando el link en la página de Torque Metal para que ustedes conozcan y vean. De una. Vayan, ¿sí?, a ver estas películas y... En este documental. Tengan sus criterios también. ¿Sí? Si hablamos de una música inspirada en la motocicleta, no queda más remedio que mencionar a Meat Loaf. Su álbum Bat Out of Hell, en 1977, trajo los efectos de sonido de la motocicleta al centro de atención. Una idea revolucionaria que sigue inspirando a numerosas bandas de rock. Yeah. En los últimos años, series como Sons of Anarchy, en el 2008... donde la trama sigue las vidas de los miembros de un club de motociclistas fuera de la ley, consiguen que la atracción por el público general hacia el motero malo sigan en plena actualidad. Le contaré que yo hasta ahorita no he visto esta serie. ¿En serio? Bueno, yo sí me la he visto sus inicios. Bueno. Sí. Yo le contaré que no he visto. Siempre he tenido la curiosidad y siempre se ha presentado algo y no. Sí. Pero hay la serie, la contraparte, que son los mayas. Me parece. Los mayas. Ah, sí. También he oído de esto, pero no. Hay otra. Quiero empezar a ver esa serie y termino viendo Los Caballeros del Zodíaco. Bien. Bueno, hay otra, ya me he acordado, hay otra también. Siempre encontrándonos películas de todos los tiempos, documentales, series de televisión y canciones que nos motivan para quitar el polvo a nuestra motocicleta y salir a rodar hacia los desconocidos. Hay un documental buenazo que salió, me parece, en el 2010, no me equivoco, creo que es 2010, 2011, no estoy muy seguro, que se llama ¿Por qué rodamos? ¿A qué? Sí, ese documental es una bestia. Ese sí me pude ver, ese sí vi. Ya. Incluso fue una de las veces que quise descargarme esa serie, Sons of Anarchy, pero terminé viendo el documental buenazo. Sí, búsquenlo como ¿Por qué rodamos? Es un documental excelente, muy bueno, Para que lo puedan ver y después de terminar, después de que acaben de ver el documental, nos cuentan. Te pican las ganas de subirte a tu moto y ahí te ves y nos vemos y voy a comprar cigarrillos y no hueles ni más. ¿Sí? No. Los cigarrillos no. No, bueno, el típico ejemplo de... Elixir como quiera. El típico ejemplo. Ok. ¿Lunita? Listo. La aportación de la biker culture hacia el mundo de la moda. En 1928, Scott creó la primera chaqueta de cuero con cremallera orientada hacia los motociclistas, a la cual se otorgó el nombre de The Perfecto. En 1953, el personaje de Marlon Brando en la película de Will On lució una cazadora, la cual desde ese momento pasó a ser parte del atuendo de los bikers. A pesar del paso de los años, la cazadora de cuero sigue siendo el símbolo de toda una cultura en una sola pieza de armario que tanto los motociclistas como los que no visten con orgullo, La cazadora de cuero, el chaleco y las botas alta se convirtió en una declaración de moda con la que muchos se identifican. Este tipo de chaquetas han sido lucidas por celebridades de diversos ámbitos como James Dean, Bruce Springsteen, Los Ramones, hasta Michael Jackson lució una chaqueta de cuero rojo en Thriller. ¡Carajo, vean! Diseñadores tan reconocidos como Yves Saint Laurent, Stefano Pilati, Gianni Versace, Claude Montaigne y Jean-Paul Gaultier encontraron inspiración en la mítica cazadora de The Perfect. Así que ya lo sabe, esta es la historia de los atuendos motociclísticos. Mira tú, o sea que no es como... Nada es porque sí, todo mira. Tiene un inicio y un porqué. De hecho... Bueno, hay muchas personas, y me incluyo, que pensábamos que las chaquetas de cuero y todo eso habían sido impuestas por los rockeros, ¿sí? O personas que les gusta el rock. Y mira tú, ¿sí? O por los del viejo este, los... ¿Vaqueros? Los vaqueros. Ya, podría ser. Podría ser. Pero mira tú, o sea, ya desde antes mismo ya ha habido esta tendencia a usar las cazadoras o chaquetas que le conocemos ahora, de cuero, sí, como dice ahí, tales como Ramones, este grupo de punk conocido, Michael Jackson, etcétera. Entonces, obviamente, por ahí ya estamos viendo cómo son los inicios de esto del motociclismo, más que todo en lo que tiene que ver con las motocicletas tipo custom, que realmente... Y bueno, hay para hacer maravillas en cuero, así que... Papas con cuero. Las papas de la María. Sí, o sea, el cuero es muy... moldeable, se puede tallar en él también, hay para hacer maravillas y la imagen quede pero espectacular. Y más que todo aquellas personas que gustan de promocionarse bien, de estar bien vestidos, combinados, buscan sus accesorios y estar bien monos y monas con sus cabellitos de acero y ¡buf! Queda increíble. Motoclubs. Los motoclubs son asociación de motociclistas agrupados bajo un nombre en concreto con el objeto de realizar actividades relacionadas con la motocicleta. Desde principios del siglo fueron fundándose en países como España diferentes motoclubs que aspiraban a obtener el título de reales concebidos por la Casa Real, al igual que los automóviles Real Automóvil Club, etc. Como por ejemplo el Real Motoclub de Guipúzcoa. ¿Sí? Pero en el caso de la cultura biker existen muchos tipos de clubes con diferentes conceptos y sobre todo funcionamiento que son parte de la esencia de este mundo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, Hawk MC, ¿sí? Tenemos los National Chopper Club, etcétera. Sí, entonces, como ya hemos topado algunas veces este tema, deben de lo que es un club de motociclismo y todo eso, ¿sí? Marcas y modelos. En esta sección iremos detallando de todas las marcas y modelos de motocicletas que de alguna u otra manera pueden incluirse en el mundo biker custom. AMF, la Electric Glide Harley Davidson, Indian, Kawasaki, Motos Guzzi, Norton, Road King, Victory, etc. ¿Sí? Customizaciones. En esta sección denominada customizaciones podrás encontrar, veremos mejor dicho, artículos relacionados con los diferentes tipos de transformaciones y modificaciones que sufren las motocicletas y que de alguna manera representan o encajan en el estilo biker custom. Encontramos desde diferentes estilos de customizaciones a piezas y elementos representativos de este tipo de motocicletas, ¿sí? Entonces ya estamos viendo, ya aquí entrarán a ser lo que son las Boober, las Cafe Racer, las Chopper, las Rat Bike, etcétera, ¿sí? Mecánica, en esta categoría encontramos todas las entradas relacionadas con la mecánica que tengan alguna forma relación con alguna forma o relación con las motos custom biker. Aquí se obviamente se modifican ya lo que vendría a ser el arranque, carburador, embrague, horquilla, etcétera, ¿sí? En lo que es la conducción, vendría a ser lo que es el burnout, carrera o circulación en grupo. Sobre la cultura biker, el contenido básicamente va a ser el que ya conocemos nosotros, ¿sí? Adquirido a través de sus vivencias en un mundo. En ningún momento este proyecto pretende, ¿cómo podríamos decir?, apoderarse de lo que llega a ser el motociclismo, ¿sí? Así que, ojo con esto, gente. Como empezamos diciéndoles al principio del programa, es una breve historia de cómo entró qué tipo de motocicletas y cómo se fomentó la pasión del motociclismo, empezando por las motocicletas Chopper, ¿sí? Las motocicletas custom, perdón, ¿sí? Custom, como vimos, fábricas como Harley Davidson, empresas como Harley Davidson, India. ¿Cuál más teníamos por ahí? Kawasaki. Sí. Kawasaki, sí. Motos de ese tipo ya fueron las que obviamente empezaron esto que tanto nos gusta, que es el mundo biker. Así es, la pasión motoquera es increíble. Sí. Bueno, vamos con más saluditos. Un saludo para Andrés Chulqui, que nos envía un saludo para Ruta 36. ¿Sí? Bien. Muchas gracias por tu sintonía. Nos vamos a un corte musical y regresamos. Esto viene a cargo y pedido del animal, sí, de Carlos Sánchez Montoya. Bien, Carlín. Esto es Antídoto. Disfrútenlo, Storky Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Apasionado. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fundación Mandrágora Artes Escénicas continúa con su programación Musas, tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. Un nuevo espacio que abrimos pensando en ti. Acompáñanos en nuestra segunda edición, Juan Carlos Velasco en concierto. Ya nada, 31 años de historia, memorias y luchas convertidas en canción. Este jueves 27 de junio, 19:30, Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos. Juan Carlos Velasco en concierto. Ya nada. Tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. Segundo encuentro de Jam de Música y Dibujo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un encuentro que convoca artistas visuales, dibujantes, diseñadores de modas, diseñadores gráficos, pintores, fotógrafos, modelos y música en vivo. Le esperamos el sábado 22 de junio a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión. Las entradas estarán disponibles el día del evento al ingreso de la sala. Donación sugerida, $5. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torqui Metal. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través del fanpage de Facebook, obviamente, de Torqui Metal. Así es, recuerden también que tenemos un número brutal y es el 095-9898-084. 095-9898-084, ya lo saben, de 8 a 10 todos los viernes, línea caliente. Uh-huh. Nos pueden escribir en el transcurso de toda la semana, o sea, sí, no hay ningún problema. Peticiones, sugerencias. Sí, exacto, peticiones, sugerencias, si quieren que les invitemos, si quieren venir a quejarse del prójimo, a quejarse de nosotros. Aquí, vean, hay 4 micrófonos, tranquilamente, venga, siéntese. Todos invitados, sí. Todos, sin distinción de parches. Si vienen 50, van entrando de 10 en 10, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, de ladito de 10 en 10. Bueno, sí, de 10 en 10, ¿sí? Ok. Tenemos un anuncio aquí, el 7º aniversario, segundo moto encuentro Guayaquil, 29 y 30 de junio. Muy bien. ¿Sí? Nos dice, esto es de Stun Riders. ¿Sí? Ah, Stun, rico. Tengo la fortuna de conocer al vicepresidente de Stun Riders de aquí de Quito. Aquí. ¿Sí? Y que me escribió al mejor dicho, estuvo conversando conmigo estos días y me dijo que están por cumplir ya su aniversario, sí, su segundo aniversario. Ah, oh, qué bien. Ellos muy amablemente me acolitaron cuando yo hice mi evento después del choque. Así que son unos lindos. Sí, uh-huh. Es el 7º aniversario del club en sí y el segundo del capítulo de aquí de Quito. Sí, ajá. Así es. Entonces, dicen que van a tener un punto de reunión para la rueda del sábado 29 de junio en la Avenida Barcelona, en la explanada del estadio. Se recibirán a todas las delegaciones de 9 de la mañana a 10. Las primeras 100 personas en llegar al punto de la rodada recibirán un bollo gratis. Ok. No, Mane Shishon es loco. ¿Un bollo o un pollo? Un bollo, sí. Ajá. Para los que no saben, te agarran el bollo y te lo dan. Exacto. Para usted que es muy serrana, dice que es un plato típico de la costa ecuatoriana. Ya, gracias. Es una bolita así, con pescadito por adentro. Ya. Sí, es simpático, agradable, es rico y tomarse con un cafecito. Ya, ok, listo, copiado, 10-4. En Loja el bollo es el pan negrito de dulce. Acá no lo he visto. ¿Ya? Sí, allá lo comemos los bollos. Ay, son deliciosos. No, por lo general el bollo es aquí hecho con verde, me pero parece. Pero también es el bollo. Ya. Ese no, Lunita. O sea, ya. Okay. Bueno, vámonos rapidísimo de volada directamente hacia el sur, rodando a mi ñaña hermosa, Pati preciosa. Te envío montones de besos y bendiciones. Te quiero un mundo. Próximamente les daré una sorpresita, tú ya sabes. Sí, así es. Así es, así es. Tengo el sueño de rodar a mi tierra. Así que pronto estaré por ahí. Avisará pues para acompañarle, Omar, que sea, mándale con la bendición. Ay, ay, ya, muy bien, mi diablo. O sea, con la bendición del diablo, hijo de madre. Ya salgo a vacaciones y hacemos la rodada. Perfecto, ¿cuándo? Sí. Cuadremos, muy ya, bien. Ya vamos poniéndonos de acuerdo, ¿sí? Ahí, super, si quiera colarse, nos vamos total. Todo aquel que quiera sumarse, también invitados todos, rodado a Loja. Rodada a Loja. Esa es. Y bueno, también un saludo inmenso para Miguelín de Pepe Le Pú. Un beso inmenso. Muchísimas gracias por la sintonía. Así es, Pepe Le Pú, Rock and Bill. Carlos Sánchez Montoya nos escribe y nos dice, gracias, larga vida, rockers sobre caballos de metal. Así es, mi estimado Carlos, larga vida, Torque Metal. Igualmente, larga vida a ti, larga vida a Amazon. Así es, y bueno, larga también... larga vida al Museo Expoficción, que está siempre... ¡Súper! Es delicioso, ¿sí?, ese museo. Visiten el Museo de Expoficción de Carlos Sánchez Montoña. Es una bestia, es una máquina, ¿sí? Los que todo son lo fanáticos de Star Wars, de Star Wars, super, de Marvel, de... Caballeros del Zodiaco. Y es increíble como él ha hecho todo su museo con cositas de casa. Por ejemplo, nos explicaba con las cabezas de las rasuradoras y cosas así. ¿Ah, sí? Sí, o sea, es increíble. El tour que él te da con las explicaciones y todo es fascinante. A todos aquellos que crecimos con Star Wars, o sea, es impajaritable. No, soy tu padre. Sí, muy bien. Bueno, sí. Bueno, también vámonos hasta Argentina. Un saludo a ti, Iván. Muchísimas gracias por la sintonía. Un saludo para Lía, mi amorzote, preciosa, hermosa. Un beso inmenso para ti. Te amo un montonzote. Cómo no, faltaba un saludito para todas aquellas mis bellas MME, mujeres motociclistas de Ecuador, guerreras preciosas que van sobre sus corceles de acero. Un besito inmenso para todas ustedes. Un saludo para Matsuru de Manzano. Bueno, ¿qué? Espero haberlo dicho, bro. Para Matsuru, ya. Ya, ok. Sí, para Matsuru, saludos al MC del Candy Shop. Una mucha. Sí, un saludo para ti, un saludo para Javier Meneses, Doctor Muerte, un saludo, un abrazo inmenso para ti, bro. Para Daniela Solar, nos dice, ¿dónde van a estar? Voy con ustedes. Vea, ya tenemos la tercera para bien, la Loja. ¡Súper, gracias! Para Karen Maldonado, nos dice, de igual manera, muchos saludos. ¡Uy, mi Karen preciosa en Cayambe, gracias! Sí, listo entonces. Volviendo al tema, gente. Vamos a conocer un poquito sobre lo que vino a ser o lo que se conocía como la historia de Easy Bay Dragons, el primer club afroamericano de motociclismo. Vea usted. ¿Sí? Para que vean nomás cómo se va dando la cultura biker sin ver lo que es razas, religión, distinción social, etcétera, ni color de piel. A finales de la década de 1950, casi 100 años desde que la esclavitud de africanos y afrodescendientes fuera abolida en Estados Unidos, la segregación racial y étnica empezaban recién a ser consideradas un problema social. ¿Así es? Sí. Para entonces, la escena de los motoclubes estadounidenses era exclusivamente blanca. Además, se creía fuera de la ley. Grupos como, ya conocemos, Hell Angels, eran conocidos por arreglar peleas y financiar sus actividades a través de actividades ilegales. Sí, bueno, ojo, es lo que dice la historia. Lo que dice la historia. Así. Yo no lo estoy diciendo, ¿sí? Hoy en día cualquiera puede entrar. Hoy en día, dale, Lunita, dale. En una concesionaria Harley Davidson y comprar una moto nueva. Solo necesitas harto billete. Sin importar el color de tu piel. En 1959 esto era impensable. Harley Davidson no vendía motos a los negros. Miren ustedes. Vea, es... ¡fatal! No. No era algo establecido por Harley Davidson. Ya sé por qué se dedicaron al fútbol. Ok. Y tampoco. Okay. Pero bueno, fue lo que sucedió en la práctica. Lo interesante es que Harley Davidson fue el primer fabricante de motos que tuvo... uno de sus concesionarios al cuidado de un negro, William Willville Johnson. representante de Harley-Davidson hasta los 95 años de edad. Falleció en 1985, miren ustedes. La concesionaria de Willville, Johnson, que quedaba en Nueva York, era la nueva en la que un afroamericano podría aportar con una Harley. Era en la única que podía comprar una Harley. Perdón, sí. Era la única en la que un afroamericano podía comprar una Harley Davidson, o sea... El único concesionario. Exactamente. Y bueno, Toby Jane, el fundador de los Easy by Dragons. Easy by Dragons. No se me sabe, ¿qué pasó con Easy inglés? Easy by Dragons, eso. Se mudó del estado de Luisiana, California, en 1955, fan de los automóviles. No tardó en fundar un club de entusiastas. Se llamaron Dragon's Car Club y rápidamente se ganaron una pésima relación con el departamento policial de Oakland, siempre en peleas de alborotos por las calles de la ciudad. De hecho, todas las pandillas generaban conflictos, pero solo de ellos eran negros. La mayoría no ganaba lo suficiente para comprar un carro exclusivo, así que andaban en sus vehículos de diario vivir. Identificarlos era muy fácil. A punto de acabar con el club, Toby recibió el consejo de un amigo, Sonny Barger, blanco y fundador en Oakland de los Hell Angels. Un ícono de lo que es la familia de Hell Angels, Sonny Barger, ¿sí? Ok. Sonny le sugirió que fundara Is by Dragon. Había buenas razones, las motos eran más baratas y costaba menos mantenerlas. Los compañeros dejarían de usar el carro de la familia, actuar en grupo y sería más discreto. Como no podían comprar nuevas Harley, Toby y otros miembros tuvieron que comprar motos usadas. En 1959, una Harley Davidson costaba $500. Si era usada, podía conseguirse en $30. Recuerda que esto sucedió mucho antes de que Harley Davidson se convirtiera en un ícono cultural de Estados Unidos. Hoy en día, la moto más barata está en $6,800. El club de motos se hizo muy popular y con el paso de los años siguió el mismo camino de otros de aquella época, abandonando las actividades ilegales y dedicándose a la actividad filantrópica a favor de su comunidad. Toby todavía está vivo y sigue siendo el presidente de los Eat by Dragons, cuya existencia fue tremendamente influyente para el fortalecimiento de la comunidad negra estadounidense. Además, el motoclub inspiró el surgimiento de otros. Así es, gente, como ven, es uno de los pioneros, de los grupos pioneros, y como vemos desde años ya muy atrás, cuando ya fue abolida lo que es la esclavitud en Estados Unidos, ya empezó el primer club de motociclistas, obviamente, como pueden ver, de parte de lo que es una Harley, en lo que es una Harley Davidson. Ya empezó todo lo que tiene que ver con el primer grupo de motociclistas negros, ¿sí? Okay. Ahora, obviamente, a medida que ha pasado el tiempo, hemos visto que ahora ya no importa razas, no importa absolutamente nada. Así es, la hermandad no distingue color de piel. No sé hasta qué punto hoy en día se seguirá manteniendo esto. Pero bueno, tengo entendido que a nivel internacional pues todavía existen estos tabús y estos bloqueos en cuanto al racismo. Así que, por ejemplo, ¿por qué se formaron los... este grupo mexicano, los que son representados por los mayas, se me fue el nombre, pero bueno, ellos, ¿sí? Supuestamente su inicio fue porque fueron rechazados de los Hell Angels. ¿Ya? Los mexicanos fueron rechazados por ellos, por eso en México crearon su propio grupo, que son la contraparte de los Hell Angels en México. Ya, o sea, ellos fueron... Ay, ¿cómo son? Se me fue el nombre. Ya, a ver, ellos fueron rechazados porque por ser mexicanos. Por ser mexicanos, sí. Ya. Sí, por ser latinos. Entonces se sigue manteniendo esa esa ideología. En aquel tiempo sí, tengo entendido que en la serie de Los Hijos de la Anarquía, allí ya posteriormente tiene sus vínculos y todo, pero bueno, la idea base es que ellos fueron rechazados por Endeavor en México, se formaron su propio club que son la contra de los genes. Los mongols, mongols, ya, perfecto. Que son representados como los mayas. De hecho, esa es una de las partes donde tuvieron horrenda bronca en Las Vegas, en un casino. Así es, sí, ahí matanza hubo horrenda bronca. Ajá. Ahí que se dieron con lo que pudieron, hasta con las, muy territorial, hasta con las monedas se dieron. bueno, ya. Darry, JF Mogro se unió, muchas gracias por tu sintonía. Darry Echeverría, saludos. Ay, hermanos, qué bien, especial al Lunifer. Bordado Digital Colombia, nuestra tienda, bendiciones. Muchas gracias. Gracias, mi estimado Darry. Nuevamente, muchas gracias por los Así es, Darry nos confeccionó nuestros hermosos parches de torque y metal. Luis Echeverría, saludos de Candy Shop. Sí, muy un bien. Saludo muy especial. Estimado Luis Echeverría. Bueno, gente, en este punto quiero enviar un saludo muy especial, un abrazo inmenso a todos los miembros de Motorracer MG. Sí, acá a Dameli, a Tiago, a todos los miembros de MG que nuevamente nos pidieron que les ayudemos con la publicidad exactamente de su evento. Sí, Motorracer MG se complace en invitar a toda la comunidad motociclística MG, MC, RC, MRC, asociaciones e independientes a la celebración del cuarto aniversario, a realizarse el día sábado 17 de agosto a las 14 horas en el Monilongo, calle Cacha y avenida Giovanni Calles, sector 4 esquinas. Este es el templo de los de nuestros hermanos de los motorracers. Okay. Sí, el Monilongo. Creo que ya saben cómo llegar, así que por favor no se hagan los locos, ¿sí? Van a estar celebrando ya su cuarto aniversario, 4 añitos de motorracers, ¿sí? Un saludo para, nuevamente, como les digo, para todos los integrantes de este grupo. Estarán bandas como, ya conocemos las bandas de que, las bandas que han venido para acá. Hay nuevas bandas, sí, está Pepe Le Pú, nuestros hermanos. Super, de Pepe Le Pú, sí. Rico. Arcana, Slex, está Ruin, está Quinto Piso, TNT, que nos van a hacer un tributo a Queen, y Centurión, super, también, que es una bandaza. Buena. El aporte va a ser solo de $3. Y va a haber un Unplugged junto a las mejores bandas en su super fiesta del cuarto aniversario. Así que, gente, ya saben, ya tenemos, me parece que publicitado el primer evento para el mes de agosto. De igual manera, no se olviden, este viernes 23, por favor, acudan al Parque de la Magdalena, ¿sí? Para la donación para nuestros animalitos, para nuestros amiguitos, mejor dicho, de cuatro patitas. Así es. Así que tanto ayuda necesitan de nosotros, y ya saben, los motociclistas y motociclistas, motoqueros y metaleros, y motoqueras y metaleras, sí, ¿esto? Tenemos un corazón inmenso, así que apoyemos esta noble causa de nuestros hermanos de Espíritus Libres, que van a estar recibiendo las donaciones para los angelitos de cuatro patitas, sí, así es, muy cierto, todos aquellos motociclistas varones son todos imagen de machotes malotes, pero por dentro son un osito de peluche. ¿En serio? Todos son tan bonitos. Sí, así es, gente. También de paso, para desearle un feliz cumpleaños al señor Silver, sí, el querido Esteban. Okay. David Cisneros, muchas gracias por tu sintonía, bro. Un saludo inmenso para ti. Mañana tiene el farrón de cumpleaños. Que se va a llevar a cabo en el Blue, acá en la zona. Okay. Y así que vamos a celebrarle a nuestro estimado Esteban. Y bueno, quiero enviar un saludo muy, muy especial a todas mis chuecas vintage, como son Sexy, Eli, Jamie, Gigi, Shelly, Pili, Sole, Vicky, Jime y Janice, que somos todas las chicas de MME que hemos formado un grupazo acá en Quito y solemos rodar. Así que todas mis bellas, mis chuecas vintage, como les digo. Besos inmensos para ustedes. Son las mejores amigas. Un saludo para Paul CBR. Me está viendo. Le envié ahora el link del programa. No tengo el apellido, pero es un alumno que... Eso es lo bueno de ser profesor. Sí, eso es lo bueno de ser un instructor de conducción. Que a veces tú te das unos lujos que creo que de pronto no los pensaste jamás. ¿Sí? ¿Qué? Este alumno, ¿qué? Ya se compró una motocicleta y como todavía no tiene licencia, me dijo, profe, acolite. Me dijo, diablito, acolita, yendo a ver la moto. Claro, le digo, ¿en dónde vamos a ver? En tal lado. ¿Sí? Perfecto, vamos. Le digo, ¿y qué onda? ¿Por qué no manejas tú la moto si ya probaste el curso? Y me dice, no, es que me da miedo. Digo, ¿pero por qué te da miedo? Me dice, es que sí necesito que me dé unas clasecitas ahí. Le digo, bueno, no hay problema, te voy a acompañar a ver la moto. ¿Sí? Okay. Le digo, y, o sea, disculpa la curiosidad, o sea, ¿cuál es tu moto? ¿Cuál es tu moto? ¿Sí? Me va a tocar ir a ver y ir manejando desde acá, más o menos desde la Orellana hasta Castelén, una Honda CBR 1000RR. ¡Verso! ¡Qué genial! Sí. Entonces, para ti, estimado Paul, un saludo inmenso. Gracias por... Es una de las motos de ensueño que yo tengo en lo personal. Creo que ya les he dicho, a mí me gustan lo que es motos custom y motos de pista. Así que creo que uno de los íconos de Honda incluso fue la Honda CBR 1000RR. Sí, es la motocicleta mejor hecha, hasta donde sé. La motocicleta jamás... que no va a haber otro igual, ¿sí? Okay. Cuando la construyeron en Honda es la motocicleta perfecta, la CBR 1000RR. Sí, como le dije a él, por la ingeniería que tiene. Sí, es la motocicleta perfecta como la conocen el creador de Honda, sí, Yoshiro Honda, sí, él es el que creó la motocicleta perfecta y se llama la CBR 1000RR, sí, es la motocicleta que le hemos visto circulando en el MotoGP y que ha ganado tantos premios y tantos galardones, sí, es una motocicleta que prácticamente está diseñada para correr. Sí, únicamente para correr y listo. Nada. No, pero ¿y tu alumno cómo va a ser? Porque hasta que agarre práctica. Obviamente ahí es lo que va a tener que ir suave. O sea, lo bueno, miras, por ejemplo, como yo les he dicho a veces, lo bueno de que adquieran una motocicleta nueva es que se van a ir y van a ir desarrollando su conducción a medida que se va desarrollando la moto. Claro. Sí, sería muy diferente, si es que esta persona o una persona que recién inicia o recién va a entrar en esto de lo que es el mundo de las motos, se suba a una motocicleta de segunda que ya se encuentra con el motor desarrollado, como se le dice. Entonces, va a ser ahí un poquito complicado. Uh-uh. Porque obviamente ni bien, ring, ¡pah! Nos vemos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo... Eche sticker, sí. A sacar con espátula del pavimento. Pero, claro. En buena hora, al ser una motocicleta nueva, se va a empezar él mismo, ¿sí? Poco a poco. Ya había tenido una motocicleta, ¿sí? Había aprendido a manejar de pequeño... Creo que hasta la adolescencia, más o menos 16 años. Y ya conoció mujeres, ya conoció lo que es el néctar del olvido. Okay. Y dejó de conducir motocicleta. Muy responsable social. Entonces volvió a retomar y a aprender. Obviamente ahora ya te piden licencia, no era como antes. La mamá no lo mandó de viaje como nuestro... No, o sea, él ya se casó y todo eso. O sea, él simplemente dijo, me conversaba que le había dicho a la mujer. La mujer le había dicho, ¿sabes qué? Quiero irme de viaje con mi mamá, me parece que fue a México. Claro, ándate. Entonces le mandó. Entonces dijo, mientras ella estuvo de viaje, yo me compré la moto. ¡Mi amor! Y entonces regresó. Y eso, vos te fuiste de viaje, yo me compré una moto. O sea... Ah, buen plan, estoy tomando nota. Sí, entonces, de hecho me pareció... ¿Sí? ¿Más allá? ¿Sí? Pilas, dice. Así que ya saben, verán, si su pareja, su esposo, esposa no les deja comprar moto, mándenle de viaje. Cuando regrese, ustedes ya tengan la moto. Ay, ahorita, ¿qué pasó? Yo te mandé de viaje. ¿Sí? No sé. Yo me compré una moto. Dijo, a la larga, se gastaron lo mismo. No sé. Claro. ¿Sí? ¿Disfrutarán lo mismo? No. No creo. No te sabría decir, ¿sí? Nos vamos al siguiente corte musical y regresamos aquí a Torque Metal. Les dejo con... Vasca, y esto es El Camino del Rock. Disfrútenlo, es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Nada hice por vivir. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, ya entrando a la parte final del programa. Muchas gracias a todas las personas que nos escribieron, a todas las personas que se enlazaron, a todas las personas que van a seguir viendo el programa después de, obviamente, ahorita deben estar en la casa, muertos de las iras, o en algún bar, muertos de las iras, porque lamentablemente los señores de la selección perdieron y Ecuador de hecho marchó de lo que es la Copa América, pero bueno, entremos a lo que realmente es importante, ¿sí? Bueno, lo que es, nosotros nos encanta recibir sus comentarios y que nos digan cosas tan graciosas como, aquí alaban a... A Satanás, nos escribe Iván Ortega Bulgari, ¿sí? No, viejo, no alabamos a Satanás, simplemente... Solo al diablo. El diablo conduce el programa, ¿sí? Así de simple, ¿sí? Darío Echeverría, nuevamente un saludo para ti, bro. Muchas gracias. Gracias. Antes de irnos ya despidiendo del programa de hoy, quiero hacer una aclaración. Torque y Metal es un programa dirigido a motociclistas a motoqueros, motoqueras, sí, metaleros, metaleras, como siempre lo decimos al inicio del programa, por motociclistas, sí. Al igual que muchas personas que están oyendo, que están en sintonía, que nos están viendo, nosotros conocemos, sabemos algo, no tenemos toda la razón. No sabemos todo. Ni somos la Biblia, como dice Max. Exacto, ni somos la Biblia. Hemos tenido aquí invitados que nos han enseñado. Hemos tenido aquí invitados a los cuales hemos enseñado. Así es. Sí, hemos tenido invitados con los que nos hemos reído, invitados con los que incluso hemos discutido tras micrófonos. Es una retroalimentación mutua. Exactamente. Sí, aunque no crean, sí hemos tenido opiniones contrarias, sí hemos tenido conversaciones subidas de tono con personas que... Obviamente han venido acá, han sido invitados, han sido un lujo de invitados. Todos los invitados que hemos tenido han sido un lujo. Todos. Sin importar ideología, colores, pachas, etcétera. Sí, hemos tenido nuestras diferencias. Aquí no defendemos a ningún color. Aquí ni no defendemos de parte de color, sino solo de parte del motociclismo. Exacto. De rodar, de una pasión. Exactamente. Aquí no defendemos ningún color. Aquí no defendemos ninguna ideología. Sí, aquí son bienvenidos absolutamente todos los clubes. Eso. Sean quien sean, sean clubes del color blanco, negro, rojo, morado, café, lila, rosa. Todos los clubes son bienvenidos aquí. Torque y Metal es para eso. Este es su espacio. Exactamente. Torque y Metal es un espacio para que ustedes vengan, se den a conocer, compartan sus conocimientos, compartan sus ideologías, compartan su cultura. Compartan todo lo que tengan que compartir. Bandas han venido acá de rock and roll, de heavy metal, de black metal, de death metal, de... nunca me voy a acordar del dark melódico, ¿sí? ¡Sí! Eso es Torque Metal. Es un espacio abierto para el motociclismo y para el rock. Lamentablemente, hay personas que esto lo toman a pecho, ¿sí? Yo les digo muy en lo personal. Yo, Diablo, Mauro, Vlad, el que está hablando aquí, el que se dirige a ustedes... No tiene afición, no tiene preferencia por ningún color, por ningún club, ¿sí? Yo me llevo absolutamente con todos los clubes, con todas las personas. ¿Me too? Sí, si de pronto a alguien que está viendo esta transmisión, que nos está oyendo, le molesta el hecho de que yo me lleve con absolutamente todos los las personas o algunas personas o con me lleve con diferentes tipos de clubes, pues déjeme decirle qué pena, ¿sí? Yo no voy a cambiar lo que yo soy, no voy a cambiar la esencia de lo que es este programa, ¿sí? Este programa se caracteriza por eso, por ser neutral, por estar dirigido a absolutamente todo el mundo, ¿sí? No importa si son novatos, no importa si ya son vieja escuela, no importa si son nueva escuela, eso es lo de menos, ¿sí? Lamentablemente hay muchas personas que no les gusta eso, ¿sí? Y afortunadamente... Gracias, ¿saben por qué gracias? Porque ya sé a dónde tengo que ir, ya sé con quién tengo que conversar, ya sé con quién no debo conversar, ¿sí? De igual manera, créanme y déjenme decirles que estoy seguro que estas personas me están escuchando, o me verán, o verán la transmisión, están invitados acá, o sea, el hecho de que no comparta su opinión, el hecho de que no comparta que a ustedes no les guste que este programa sea dirigido hacia todo tipo de motociclista, hacia todo tipo de motoquero, pues lamentablemente, créanme, en lo personal, a mí no me va a quitar el sueño. Es que la misma pasión es para todos, sea el club que sea. Exactamente, sí, créanme. Y sean independientes o no. Exactamente, o sea, la pasión es para todos. Y sí, a todos por igual. Turkey Metal está hecho para eso, sí. Ha abierto las puertas para absolutamente todo motociclista que quiera asistir. Aquí está la cabina, aquí tenemos el personal para que venga, les asesore si necesitan algo. Aquí estamos nosotros para apoyarles. No estamos a favor de absolutamente nadie. Disculpen si me tomé este micrófono para hablar de esto, pero en realidad creo que vale la pena aclarar. Sí, vale la pena aclarar. Nosotros no tenemos colores, no tenemos parches, no tenemos preferencias por ningún tipo de cultura, sí, sea cual sea la que se lleve, cualquier ideología que se lleve. Obviamente, aquí es bienvenida absolutamente todo pensamiento. Fidel Charry Galvis nos dice: saludos de los Alfas Cali Support 81. Un saludo para nuestros parceros de Cali, Colombia. Nos preguntan si está de venta el casquito de la mesa. Sí, claro. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto ofrece? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Un saludo nuevamente. Empieza la puja. Empieza la puja. Obviamente, no, ese es el casco de Lunita, así que por favor, tengan bastante cuidado, ¿sí? Luis Jaramillo Infante, de igual manera, excelente programa, Hermandad Turkey Metal. Saludos igualmente para ti, mi estimado gitano. Un saludo para ti, un saludo para Nax, que nos debe estar escuchando. ¡Narciso! Sí, que ya me escribí por interno. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te rayas? No me raye bien. Simplemente estoy aclarando. ¿Sí? ¿Listo? Y punto. De hecho, mando una carita. ¿Sí? Había que aclarar a mí. No, pero no lo dice por ti, sino, Ah, ya. Comentarios cochinones. Cochinones. Ya, listo. Entonces, bueno, gente, vamos llegando a la parte final de Turkey Metal. Les saludó Mauro el Diablo Vlad. Ya saben, gente, buenas rutas para todos. Un moto abrazo para absolutamente todos. Y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Y bueno, ya lo saben, si se van a portar mal, disfrútenlo y gócenlo. Nos vemos el próximo viernes. Soy Elizabeth Delgado Carrión. Luna papachas para todos ustedes y besotes. Les dejamos con Sueño Eterno y esto es La Fuga del Metal. Nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue Turkey Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. promocionales y publicitarios en Radio CCE.